Bueno, acá la familia refiere y hace hincapié que la nueva aplicación a la ley antiterrorista, la Ñuque de nuestro Lamienes, nos decían delante y nos conmovía de verdad porque es inhumano en las condiciones que está nuestra gente, nuestros comuneros en este minuto, en huelga. Ella nos decía a nosotros, digan que ellos son inocentes, que nosotros estamos seguros con la convicción de que ellos son inocentes, si acá el tema es que se han presentado testigos sin rostro. Entonces son los testigos sin rostro los que a ellos le están acusando. Y acá hay gente que ha dicho, testigos, así que ellos no son, pero ellos han hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque son mapuche. Ese es el punto. Porque son mapuche. Entonces, como son mapuche, le aplicamos el máximo poder de la ley, que es aplicarle la ley antiterrorista.